Participantes en la Conferencia Nacional de Activistas de Planificación visitaron Mangyongde, tierra natal del presidente Kim Il-sung, sagrado lugar de la revolución, el lugar histórico de la guerra de liberación de la patria, el cementerio de los mártires participantes en la guerra de liberación de la patria y el complejo de ciencias y tecnología, palacio de estudio de todo el pueblo. Y pasaron un tiempo de descanso en el acuario de delfines de Rungna y el complejo de piscinas de Munsu.